Bueno, ¿y ustedes sabían, amigos, amigas, que aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se está dando un taller de origami desde el 9 de febrero y estará abierto hasta el 23 de marzo de este año? Y miren, con este antecedente quiero decirles a ustedes que es un honor para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, contar con la presencia de Mari Sano, docente universitaria, licenciada en Educación Física, compositora musical y directora de cine. Esta mañana nos acompaña para hablar sobre el taller El Aleteo de Mil Grullas por la Paz, que se encuentra realizándose, como les había contado al inicio, aquí en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a saludarle, darle la bienvenida, y aquellos que tienen el gusto de estar compartiendo con nosotros a través de Radio CCE en el Facebook y en www.radiocce pueden observar ya una grulla gigante, lo que se puede hacer con el origami. Por acá en un vasito tenemos aproximadamente 1500 grullas que nos ha traído, y de hecho hay muchas que se han hecho aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana que estarán en una exposición en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenida, Mari. Muy buenos días, muchísimas gracias por recibirme. Es un honor para nosotros contar con la presencia de Mari Sano. En anteriores ocasiones ya ha estado acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, algo que nosotros también habíamos anunciado, tras micrófonos habíamos conversado, alguna exposición sobre un documental, recuerdo, Samba del Oro Mario, claro, por supuesto, porque también Mari, como lo señalamos, es una artista multifacética, es música, también ha hecho películas y ahora está en el tema del origami. Nos visita desde México, donde estás radicada, ¿no? Sí, ahora, ajá, en este momento. Y ahora estás por una temporada en el país. Coméntanos, ¿cómo te ha llevado a ti hacer esta visita por el Ecuador, una visita de vacaciones, a quedarte más tiempo y generar este taller de origami? Sí, la verdad, en México hace 2 años tuve finalización de mi, digamos, como escénica personal, retirar desde escenario, y bueno, después de eso mi fantasía es primer instante ir a Ecuador y saludar a todos, agradecer, porque desarrollo artística fue muy importante para mí desde 2008. Aprendizaje, sobre todo tema de colibrí en Ecuador. Uh-huh. Entonces, para eso, digamos como 10 días de vacaciones. Vino, la idea era 10 días de vacaciones. Sí, acá. Uh-huh. Pero avión se fue y me quedo 3 meses, por fin. cambió todo por procesar proyecto, o mejor dicho, este proceso de entrega de grullas. Que se surgió intensamente desde pasado año en México, sobre todo en Universidad Autónoma de México. Y ese, digamos, proceso en este momento compartiendo en museo, Cinemateca Nacional, en muchos lugares, ¿no? En cotidiano también, realmente este, digamos, proceso de origami. Más allá de origami, tenemos una esperanza de compartir a través de esta elaboración de grullas, tener un poco armonía y también estar atento a otros. También, digamos, como entregar amabilidad a otros, eso está en todo taller. Ese tipo de características, ese tipo de valores, sí, que una persona son las que una persona puede generar practicando origami. Sí, realmente recién tuvimos unas pequeñas taller con señora Mariana. con Laura. Como se nota, cuando abre su ara, entra aire y nace una vida. Y ese sentimiento es como importancia de la vida, ¿no? De sentir. Y eso ya tiene historia. en Japón, sobre grullas, muy conocido, historia de 1945, tema de bomba atómica justamente. Una niña, quien se llamaba Sadako, uh-huh. ella para por enfermedad, ¿no? Para terminar para esa enfermedad hizo 1000 grullas. En Japón tenemos una tradición, si hace 1000 grullas puede cumplir su sueño. Entonces, anticipadamente hay un esfuerzo, ¿no? De hacer 1000 grullas para lograr su sueño, tener éxito. ¿Y se cumple? Y si cumple, ¿no? De cumple, digamos... La meta. Ah, la meta. El se sueño. Cumple tu sueño. O sea, una vez sí. que hago las 1000 grullas, sí. se cumple mi sueño, mi deseo. Sí. Eso es una como tradición en Japón. Quería preguntarle sí. a usted, si bien es cierto, habla de que la grulla en Japón tiene un significado importante, entendemos que es por el aliento, por la vida sí. que se tiene. Quería contarles a los amigos oyentes que si usted no ha hecho una grulla, tiene la oportunidad. De hecho, se dice que hay un aliento de vida porque una vez que usted construye la grulla en un papel cuadrado, al momento de concluirla, usted extiende las alas y la grulla ingresa por un orificio aire y se hincha la partecita del cuerpo sí. de una grulla que ustedes la pueden ver en este momento. De hecho, por ahí quizá viene ese pensamiento. Usted nos decía, Mari, sí. extra micrófonos, que su madre había hecho 40,000 grullas. ¿Cuánto sí. tiempo le llevó a hacer esas grullas? 7 años aproximadamente. Tenía muchos deseos, muchos sueños. Más allá de eso, ella se dio cuenta que estoy haciendo esta actividad uh-huh. y simplemente quería ayudar. Uh-huh. Pero más allá de eso, era una cosa muy notable. Ella siempre estaba sola. Como yo estoy afuera, mi hermano está en otra provincia, y me doy cuenta que está olvidando muchas cosas, ¿no? Digamos como memoria. Pero cuando empieza a hacer esta elaboración, su cerebro aceleró, y ahora es asombrosamente... Digamos como me doy cuenta... Es como una terapia. También, y utilizar sensibilidad de dedo, que uh-huh. está muchas veces dormido, que no estamos utilizando todos, ¿no? Entonces, eso me parece que despierta su mente y corazón. Y eso fue notable por ver mi madre, sí. En este taller que se está desarrollando aquí en la Casa de la Cultura... Uh-huh. La metodología que tú lo presentas es, presentamos las técnicas del doblaje, cómo se van haciendo los pliegues, pero a la par también se habla, se discute un poco sobre esta reflexión que nos comentas aquí en los micrófonos, la vida, un poco, no sé, la paciencia, los sueños, eso también va a la par en el taller. Sí, justamente desarrollado como parte de pedagogía. Uh-huh. Entonces, cuando hacemos un taller... Tiene que estar todo muy pegado, junto, no tener espacio lado de otro, porque uno se puede hacer así fácil, uh-huh. algunos se pierde. Entonces, persona que se pudo hacer, ¿no?, bien, hay que apoyar a otros. Uh-huh. Y muchas veces estar ¿no?, atento a otro, tiene que estar cerca, y no está acostumbrado a esas maneras. Y tenemos que decir, apoyamos, apoyamos, apoyamos. Y empieza a apoyar, ¿no?, cada vez. Y últimamente, siempre, digamos, como cuando finaliza el taller, veo unas comunidades, ¿no? Porque mucha gente viene desconocido y sentando una mesa todo cerquita y haciendo grullas, y ya como se generan comunidad muy natural, ¿no? Eso es lo más feliz de ver, sí, la verdad. ¿Y en este taller de origami estamos dedicados especialmente a la grulla, o también están desarrollando otro tipo de figuras? Hay otro desarrollo porque algunos se desea aprender más. Entonces agregamos unas técnicas que se llama diamante de amistad. El que podemos, no sé si lo muestras a cámara, Laurita, para allá. Justamente. Es el diamante de amistad. Sí, justamente bandera de, ¿no? De Ecuador. Ah. Sí, tricolor ya, necesita, claro, amarillo, en y este rojo. Caso, sí. Y es simplemente vuestro, así, acá, sí. Ajá. Hay que hacer unas módulos. ¿Módulos? Sí. ¿Así se llama? A partir de ahí puede desarrollar triángulo, cubo y diamante. Por ejemplo, solo triángulo de, sí, eso tiene tres. Un triángulo equilátero. Sí, y otro es cubo, es seis. O sea, el cubo está compuesto de seis sí, triángulos. Sí, yeah. Y esto es 12. Entonces tiene que hacer muchas módulos y combinar. ¿Y pero esto cómo se va encajando? Aquí no utilizamos ningún tipo de pegamento, nada, ¿no? Sí, justamente origami dice, ¿no? Papiroflexia es, hay un reglamento muy clara. Uh-huh. No cortar y no, no pegar. No, ninguna herramienta pegamento está prohibida, ¿no? Entonces, todo es puro doblez, entonces. Sí, puro doblez y puro, digamos, como tenemos que entregar algunas bolsitas de papel y combina a este, sí, diamante. Diamante de la amistad. Mari, sí, yo quería preguntarle a usted, ¿cuánto tiempo preparándose? No sé si esto tiene formación o usted lo ha hecho de forma autodidacta, el aprender a hacer los dobles de estos diferentes objetos. Generalmente nosotros, digamos como muchos japoneses, aprende en familia, desde mamá, desde jardín infantil, ¿no? Este actividad origami. Es una cosa como muy tradicional en la, de la vida. ¿Usted sí, cree entonces, que... pero este proyecto desarrolló justamente desde año 2011 por crear una película documental que justamente se trataba de Hiroshima, se llama Visiones de Hiroshima. Es una película muy duro a través del director de Venezuela, Furio Martínez. Después de película, gente sale muy triste, uh-huh, a pleno. Entonces quería entregar algo en salida. Y es así empezó a entregar a todas visitantes de película a grulla, y yo tuve que crear esa grulla cada vez 200, 300. Uh-huh. Así se generó este proyecto. ¿Cree que sea posible hacer un ejercicio, la elaboración de algún tipo de objeto en origami sí, en este momento, para ver si la gente nos puede, lo puede observar, lo puede conocer a través de la del sistema de audio y video con el que contamos nosotros en nuestra página web y también en nuestro sí, fanpage, para ver si la gente brevemente lo sí, puede observar? Bueno, algo rápido, sí, ¿no? Veamos. Sí. Primero hay unas papel así estirada, cuadro. Ya, es un sí, cuadro, ¿no? Uh-huh. Tenemos que doblar a doble, ¿no? Sí, dobla, así. Doblamos a las puntas. Sí, otro doblez. Igual entre puntas. Sí, en este caso es muy papel muy grande, entonces tenemos que meter un mano, pero generalmente un dedo, a bolsa. Ajá. Y abre y cierra a cuadradito, ¿no? Yeah. Y otros también hacen lo mismo, entonces salen misma cuadradito. Tenemos un cuadrado, sí, ya. Y ahí tenemos que cerrar como para crear un cono, así. Uh-huh. Sí, otro lado también. Ya. Yeah. Sí. Y así arman unas bases de doblez. Papiroflexia siempre dobla anticipadamente para crear, ¿no? Uh-huh. Para facilitar trabajo. Y así abre todos automáticamente una diamante. Bueno, aquí estamos viendo ya esta, sí, esta elaboración del diamante que, y va tomando forma ya la grulla. Sí. Parece que es entonces, la parte del cuerpo. El cuerpo y los dos diamantes tiene patitas. Ah. Sí, ese patita tenemos que adelgazar a mitad, ¿no? Y ya está finalizando prácticamente. ¿Está bien? Sí. Uh-huh. Sí, sí. Sí, sí. Sí, rapidito hacemos. Entonces, este finalización, ¿no? Sigue doblaje de patitas, pero esta patita tenemos que levantar como danza clásica a una, sí, perdón, ¿no? Sí. Y así salen. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos y terminamos así con pico y abrimos a las alas. Alas. Wow. Y ahí hay el aliento de vida. Si ustedes ven en el cuerpo, ingresa aire para aquellos que están mirando en este instante la elaboración de la grulla a través de Radio CCE en el Facebook. Y ahí quedan maravillosas. Así que ya sabe, en familia, puede ponerse a doblar las grullas y de alguna forma, pues, cumplir uno de sus sueños que usted se proponga. Me quedo impresionado yo que solo puedo hacer por ahí un barco y un avión. Intenté destruir para ver si podía hacer, pero debo decir que se me dañó, así que no sé. Vamos con los detalles. La gente entonces aún puede inscribirse en el taller, ¿no? Estamos, ¿hasta qué fechas? Es hasta el 23 de marzo. Y es un teléfono de Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no? Sí, lo podemos señalar. ¿Los horarios que están entregando los talleres son solo los sábados? Sábado 10:30 hasta 12:30, es 2 horas en Museo Etnográfico. El Museo Etnográfico, ¿no? De la Casa de la Cultura. Y este taller va a recibir certificado de nuevo instructor de taller de grullas. Y es una cosa muy serio. Y otros, en este momento estamos realizando Cinemateca Nacional, antes de película, 30 minutos. Hacen otro taller antes de que tengan la función con el público. Intervención. Ah, ya, chévere. ¿Para los sábados tiene costo? ¿Cómo, hay algún tipo de costo? ¿Cómo estamos ahí? Es como una cosa, aporte voluntario. Un aporte voluntario. Pero si no, no hay no problema. Hay problema. Y taller de cinemateca. De la cinemateca. También no es nada de digamos, costo. Es solamente es deseo de compartir y trabajar juntos. Perdón, vamos a difundir los teléfonos para que usted resuelva cualquier inquietud. Es el 099-829-8256285. Tenemos también el número convencional 022-90-22-59. Ahí puede usted resolver cualquier duda sobre el taller de origami que tiene su lugar aquí en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana los sábados desde las 10:30 hasta las 12:30 y también antes de las funciones en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Cinemateca Nacional. También tienen esta intervención del taller de origami. Bueno, Mari, gracias por acompañarnos. Éxitos en este trabajo que estás desarrollando y también esperamos que luego nos vuelvas a visitar por acá, tal vez con otros proyectos cinematográficos, musicales. Hay mucho por dar a conocer de tu trabajo. Muchas gracias. Muy amable.